Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR de Pasión Rojiblanca en pasionrojiblanca.com.mx. Aquí estamos para platicar de toda la actualidad de nuestro equipo amado y glorioso Necaxa. Que, bueno, ha habido algunos movimientos, algunas cosas que podremos platicar, y pues para ello está aquí mi compañero y amigo desde la Ciudad de México, señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás? No, qué presentación, compadre. Ah, hoy sí te ganaste, que te mando un beso, pero bueno, bienvenidos todos. Acá andamos, compadre. Muy bien, pues hoy tenemos un programa bien. O sea, está padre. Va a ser una cosa diferente, pero sí hay cosas que platicar. Hablemos un poquito de la situación, porque en la semana se cumplieron 4 años del ansiado ascenso de Necaxa, ¿no? De aquella final que se gana en Juárez contra los Bravos y que ponía de regreso a Necaxa al lugar del cual nunca debió salir. Estábamos de vuelta en primera división, aquel equipo leyenda, histórico. Cálmate, Murdo, creas. No fue cualquier cosa, ¿no? Le ganaron a los Bravos del tío Orduña. Del tío Orduña. Saludos a don Arturo, Reyes. Sí. Y que pues nos ponía con mucha emoción. Yo me acuerdo de ese día. Tú platícame, ¿cómo viviste ese día? ¿Tú dónde estabas? ¿Dónde viste la final? En el Rayo Pibil. Estábamos ahí amontonados hombro con hombro, literal. No sé cuántos necaxistas habíamos ahí. Pero era un mar de gente y hacía un calor impresionante. Pero sufrimos el partido ahí porque fue un partido, al menos acá creo que todos lo vivimos sufrido. Cayó el gol de ese tipo que se fue a San Luis, que no recuerdo el nombre. Y seguíamos sufriendo. Ya hasta cuando entra el del histórico, ahí por ahí del minuto 88, algo así. El que tú bautizaste como el histórico, Perrito Sánchez. Ya cuando entra ese gol, como que todos nos sacamos ahora sí de, ahora sí ya está, como que todos respiramos, ¿no? Vaya, el resultado por sí solo, pues fue uno de esos partidos que no olvidas, ¿no? Además de que la compañía fue buena y el ambiente que había ese día ahí en el Rayo Pibil fue espectacular, sencillamente. Sí, sí, fue una noche de esas mágicas. Que se presentía, ¿no? O sea, a diferencia del año anterior, ¿no? Con Dorados, digo que todo estaba puesto, había mucho ánimo después de esa estrepitosa caída. Uno pensaría que en una siguiente final, pues te rondan los fantasmas y el sentimiento del cruzazulismo, ¿no? Pero sí, a ver si no la jeteamos otra vez, ¿no? Ajá, pero la verdad es que se veía que había confianza en el equipo y bueno. Que no había sido un trayecto tan espectacular, pero digo, porque pues Poncho Sosa sí, cancherón, y como que a veces no jugaban bien y la sufrimos. ¿Fue esa contra Correcaminos o fue el año anterior? La liguilla. ¿La liguilla con Correcaminos? Ajá. Fue en esa, ¿no? Fue esa. Porque sí. Fue ya con Poncho Sosa, que es Atlante en cuartos de final, Correcaminos en semis, si no mal recuerdo, la final con Mineros. Ajá. Que esa, me puedes decir, ay, se coronaron en victoria, mango, se coronaron con lo que hicieron fuera, que tú fuiste, extrañamente, fíjate, ese equipo era fuerte porque tú fuiste a ese partido en Zacatecas, si empezas en Necaxa, prácticamente ganó ahí el campeonato, ¿no? Sí. Ya después la final con Juárez. Así es, la final con Juárez, que yo no me acuerdo, o sea, no tengo muchos recuerdos del partido de ida, fíjate. Un partido trabado donde Juárez fue a hacer tiempo, a patear. Ah, sí, a encerrar. Aparte de eso, a hacer tiempo y a patear, y también a hacer tiempo y patear, ¿no? O sea, fútbol colmillo, antifútbol al máximo, y cerca del final, faltando unos 10 minutos, viene un gol de Barraza, un disparo de Barraza que nos volvió el arma al cuerpo, ¿no? Porque todos, con el partido que dio Juárez, pese a que Necaxa jugó bien, me parece, con el partido que da Juárez en la ida, la manera en la que se encierra y trata de hacer tiempo, sacar de quicio a nuestros jugadores, con todo y eso, Necaxa se había visto bien, pero ese gol de Barraza, yo creo que muchos pensábamos que nos íbamos a ir con el cero, Y ese gol de Barraza, ese día de la ida, nos vuelve el alma al puerco. Perdón, al puerco. Sí, pues todos encabronados, ¿no? Con el tío Orduña, de que nomás se vino a encerrar y cómo la hizo de jamón. Y sí, hace poco también Arturo compartió. Que de hecho ese día. Ajá. Ah, mira. Ese día Arturo Reyes, estoy casi seguro que acabando, fue a abrazar al tío Orduña, ¿no? Sí, ese día, te digo, él compartió el audio de cómo le tocó narrar ese gol de Barraza y casi se me desgañita ahí el pobre Arturo, pero muy emocionante y sí fue una explosión ahí de liberar presión y de ya de ir con ventaja a Juárez, que sabíamos que no iba a ser cosa fácil porque a pesar de que es una franquicia relativamente nueva, la plaza, pues sí es muy futbolera de mucha tradición, o sea, de mucho tiempo, ¿no? Con aquel Cobras de Juárez, ¿no? Y luego los Indios y demás, que incluso llegaron a primera división. Y aparte es de esas plazas pesadas, ¿no? Exacto. Que el calor y la gente, y, o sea, sí está denso. Sí está eso. Bravo, precisamente. Exactamente. Y bueno, pues a la gente que le tocó estar, digo, nosotros lo festejamos en Aguascalientes, ahí en el Benito, pues se pusieron pantallas y de repente no funcionaba, entonces fue correr al restaurante más cercano para poder ver una pantalla y después el júbilo ahí alrededor de la estatua del monumento de Benito Juárez en la glorieta y pues sí, la hermandad, todos nos queríamos, todos abrazados, una cosa fantabulosa. Sí, en el Rey Bill, digo, hacía un calor impresionante. No sé, en verdad no sé, a lo mejor sería cosa de preguntarle a Daniel si sabe cuánta gente habíamos ahí ese día, pero estábamos hombro con hombro, todas las mesas pegadas, prácticamente no te podías mover, ¿no? Al final, Liz Méndez, que iba con nosotros, pues ya sabes, acaba el partido, todos abrazo, abrazo, y Liz nos dijo algo que nos hizo reír a todos: yo nada más los abrazo y todos están pegajosos. Ay, esa Liz de metal. Muy bien. Luego de ahí nos fuimos a casa de don Apolo Valdés a festejar. Al after. A seguir el festejo, el after, sí. Porque decíamos, cuando íbamos en el Uber ahí con Rafita Vera, con Alex Rodríguez, decíamos que no todos los días se regresa a primera división. Esperamos que sea la última vez que regresemos a primera división. Que sea la última, por favor. Que sea la última. Y bueno, pues para conmemorar esto, esta ocasión tenemos una entrevista ahí especial con la voz que le tocó narrar ese partido, ¿no? Que gritó esos goles y que fue como un símbolo de la estancia, ¿no? De ese paso de Necaxa en Liga de Ascenso. Digo, sobre todo al final, pues, porque pues antes estuvo TBC, lo mencionaremos, y pues don Ricardo Ezequiel con Natanael López. Muy buenas personas, sobre todo Ricardo, pues que ya somos colegas y compañeros a veces en institución. Pero pues ahora platicaremos con Ricardo Sales, que estuvo en el micrófono en aquella transmisión de Sky, en la que nos volvió locos. Entonces, si te parece, Don Taker, vamos a platicar con Ricardo y regresamos para platicar de otros temas que también están ahí pendientes y que están interesantes, ¿eh? Va a haber muy interesante. Creo que sí era lo que iba a decir, pero bueno, vamos con Ricardo Sales. Bueno, pues aquí está con nosotros el señor Ricardo Sales. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes y a toda la afición que exista? Pues muy contentos aquí con el señor Gerardo Taker para platicar, aprovechando esta celebración, la conmemoración de los 4 años de aquel logrado ascenso, pues queríamos aprovechar para platicar contigo y bueno, más o menos también aprovechar para saber un poco de tu trayectoria, de dónde vienes, de dónde nace tu necaxismo. Pues, ¿qué te digo? Ya es una cuestión sin duda, ¿eh? El hecho de que hayamos regresado a la primera división, pues, por ejemplo, yo ese día, yo creo que uno de los objetivos que yo tenía, claro, cuando yo era chico, mi deseo estaba en narrar al Necaxa, no en narrar específicamente el ascenso del Necaxa, claro. Eso ya implica pienso que, pues en teoría uno no está pensando, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, un poco de cómo nace mi necaxismo, pues realmente es, vaya, yo nací en el 91, yo empiezo a ver fútbol a los 5, 6, 7 años, y no me van a dejar mentir quién era el mejor equipo en ese momento. Sí, claro. Bueno, desde 1923 es el mejor equipo. Ya es un ahora, largo rato. Ya más documentación, no me acuerdo tanto. Oye, Ricardo, ¿cómo te toca vivir a ti en lo profesional ese partido? Vaya, tú narraste muchos partidos de Necaxa en Sky Sports, pero ¿cómo es ese partido? O sea, el narrar ese partido, desde luego sabemos que eres un profesional, haciendo de un lado tu afición por el equipo. ¿Cómo es narrar a Necaxa? Estar en el momento en el que regresa al lugar que todos sabemos le correspondía, pero a la vez decirle adiós a la posibilidad de seguir narrando sus partidos. Sí, fue, yo diría, como un choque. Mira, en principio, recordarán la temporada pasada que se llevó a la final con Dorados. Sí. Y yo tenía, pues, más o menos medio torneo de haber narrado. De hecho, yo la primera vez que narré a Necaxa, porque estaba en un convenio en Sky con Natanael, lo recuerdan, y mi tocayo Ricardo Ezequiel. Que estaba narrando, Ricardo Ezequiel. Y yo a esa final, que fue la 6 meses antes de la final con Dorados, que fue una final con Coras, recuerdan aquella de penales y sí. Muy emocionante, yo narré la ida en el Estadio Victoria, y a partir de ahí yo empecé a narrar el Necaxa. Entonces narré todo el segundo torneo, llegan a la final con Dorados, y vaya, yo como necaxista, como mi sueño, narrar el Necaxa, yo llegué a esa final en Aguascalientes contra Dorados, como diciendo, por supuesto que quiero que ascienda el Necaxa, pero lo pierdo, ¿saben? O sea, dejo de vivir el sueño que es narrar el Necaxa, y sí, pues en principio sí dije, me gustaría narrar pues un año más y mantener como esta ilusión, y algo que me alimentaba mucho, narrar el Necaxa fue algo que yo todavía extraño, me gustaría hacerlo en algún momento en primera división ya de forma constante, lo he narrado en algunos partidos. Y por dentro decía, pues qué feo, y lo sentí fue la derrota. Claro, en ese momento lo vives de forma muy profesional, ¿no? Yo recuerdo los goles de Dorados, como que sabes que todo el mundo te está viendo una final de ascenso y demás. Bueno, todo México y algunos, ¿no? Pero vaya, es un partido de alto rating. Ajá. Que yo decía, me importa mucho más gritar el gol que la implicación que tenga, hacerlo bien, decir, identificar quién fue y hacer bien mi chamba, ya como segunda parte, qué feo o qué bueno, porque tenía yo la oportunidad de narrar un año completo más acá. Oye, ya con la satisfacción de haber cumplido pues una temporada completa, de haber con Bravos, entonces ya llego quizá como al decir, bueno, ya narré a Necaxa, como que ya los puedo dejar ir hacia la primera división. Entonces, sí, se vivió un poco diferente esa final en Ciudad Juárez, pero bueno, ya creo que además el partido se sufrió un poquito, yo lo recuerdo, el primer tiempo, pero el segundo tiempo ya fue prácticamente todo nuestro, ¿no? Desde aquel golazo de Gallegos, lo recuerdo, un tiro de larga distancia. Oye, pero, o sea, todo ese, o sea, ese torneo antes de llegar a la final, pues, digo, ya que pudiste estar acompañando a Necaxa, o sea, ver el proceso de ese equipo hasta llegar a la final, me imagino que también disfrutaste ese camino, ¿no? Sí, claro, lo disfruté enormemente, y lo extraño mucho, no que quiera que el Necaxa baje, ¿no? Insisto, debe tener esa pero sí, los sábados a las 5, aunque yo no iba a Aguascalientes más que en la liguilla, o finales prácticamente, pero bueno, lo narraba en el estudio, y era horrible luchar con muchas cosas, desde muchos necaxistas que quizá no estaban acostumbrados a que hubiera un solo narrador, desde que yo veía la imagen terrible, de pronto, la misma que ustedes veían. Sí. Yo recuerdo que eran a las 5 de la tarde los partidos, esa temporada, la mayoría fueron a las 5, y durante el cambio de horario antes, la mitad de la cancha daba sol y la otra mitad daba sombra. Y ya te imaginarás el traste que se hace de luces en una cámara y si no le saben hacer bien. Entonces sí, sí le sufría mucho, pero me ganaba más la emoción de poder narrar a mi equipo, eso sí. Pero sin duda, pero complicaciones tenía y muchas y me pegaron mucho al principio, en Twitter yo veía, pero creo que poco a poco, en su mayoría, ganó la cuestión. Bien. ¿Cuál ha sido tu...? Platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo le entras a los medios? ¿En qué momento dices, yo quiero dedicarme a la locución? ¿Cuál es ese camino? Muy joven. Pues de niño, prácticamente. Jugando FIFA. Sí. Cuando yo iba, no sé, la primaria, tenía 9, 10, 11 años. Yo solo... Y lo que yo quería vida era fútbol. En diferentes roles. Por supuesto que la primera posibilidad que se me venía en la cabeza era ser futbolista. Ajá. Pues realmente fui perdiendo el interés de a poco. De hecho, llegué a estar un momento en Fuerzas Básicas de la América. Conocí a Alfredo Tena. Después por ahí en una tercera, eso ya cuando yo tenía como 13, 14 años. Pero pues, realmente no, como que el ambiente era muy pesado. Yo no sé si tenía el carácter para llegar a ser. Y siempre tuve esa segunda opción porque desde que era niño, jugando FIFA, pues yo me ponía a narrar los partidos. Tal cual, me gustaba y imitaba a los narradores. Y yo empezaba a hacer mi estilo desde que era niño. Me ponía medio loquito a narrar yo los partidos. Siempre tuve como esa segunda opción, que ya a los 12, 13 años que dije, no, el fútbol, pues como que ya nunca le intenté, no sé si lo hubiera hecho, quizá no, quizá sí, no tengo idea. Y pues oye, ya a los medios. ¿Pero cómo se da esta llegada a los medios? Pues cuando yo salgo de prepa, como a los 19 años, estudié comunicación en la Ibero, pero estudié en una escuela que se llama Raúl del Campo, de periodismo deportivo, era como una carrera técnica, y pues tal cual un día el director de la carrera, me dijo que mañana había un casting en Sky, y pues yo al día siguiente a hacer el casting, que era mi primer casting que hacía, como de hacer un noticiero y narré ahí un partido, y pues ya como unos meses después me quedé y pues entré. Yo tenía 21 años. Sí, no esperaba tan rápido entrar a la televisión, pero pues se me dio rápido. Y de hecho, yo empecé, mi primera transmisión no fue de fútbol, fue de tenis, de hecho. Un partido de Williams. Bueno, de hecho, ese mismo día comenté el partido de las dos. Primero de Venus y luego de Serena. Y después empecé con la segunda división de Inglaterra, después ya tuvimos la Premier, y en el ascenso también más o menos igual, porque antes de que narráramos al Necaxa, porque todavía en ese momento lo narraban Natanael y Ricardo Ezequiel, uh-huh. Teníamos a Correcaminos y teníamos a Celaya, de hecho antes, en paz descanse el ascenso, pero es que ahí pasaba casi la mitad de los equipos. Sí, claro, que también, pues... Nosotros agradecimos, ¿no? De que por fin llegara como Sky, porque luego de estar buscando transmisiones en a ver Dios dónde, porque TBC en su momento tenía esas transmisiones y después era un show para poder verlos. Digo, si no tenías ese canal, estar buscando streams en internet era un rollo. Y ya más o menos con Sky como que le sabías, ¿no? Ya sabías que te ibas a un bar o así a ver el partido y ya. Sí, no, es que TBC la primera etapa de Necaxa en el ascenso fue... el año del internet, o sea, fue sufrirle y a ver dónde vemos los partidos, ¿no? Como bien dices, cuando ya es la etapa en Sky, pues se pierde ese andar de nosotros en busca de ver los partidos, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho, sí, TVC, que era el que transmitía con Miguel Ángel Luis Castillo, que después estuve consiguiendo un tiempo estos últimos meses ahí en radio, que narraban los juegos. Y creo que no hacían un mal trabajo, pero yo afortunadamente, en ese momento, yo tenía cablevisión. Uh-huh. Evidentemente, meses después de que, y justo lo quise mantener por el Necaxa. De hecho, creo que hasta llegué a cambiar una televisión a cable y otras ya las tenía en Sky. Pero como que me resistí justo por el Necaxa, ya cuando ascendí la televisión para afuera. Ya hasta me multan, sí, güey. ¿Y te acuerdas de tu primer partido del Necaxa? Sí, sí. Fue, y lo recuerdo que además fue un día pesadísimo. Fue contra Lebrijes, de Oaxaca, pero me acuerdo que esa misma mañana me tocó narrar a México en la Copa Davis. No, la Bolivia fue larguísima, me acuerdo que ese día, y creo que es mi récord al aire en un día, estuve como 11 horas y media. No manches. Al aire, porque fueron los tres partidos de tenis, que además el tenis de Copa Davis antes se jugaba 3 de 5 sets, se alargaron muchísimo, y yo todavía en la tarde tenía el partido en Necaxa, que fue la primera vez que lo narré, no con la voz tan desgastada, porque en el tiempo pues prácticamente no se narra, vas comentando, ¿no? Pero sí me acuerdo que ya estaba mentalmente muy cansado, pero eran más las ganas, ¿no? De narrar al Necaxa. Esa fue la primera vez que lo narré en, pues ya digamos, yo solo en la cabina, como ya el narrador, digamos, del Necaxa en Sky. Pero la primera vez que lo narré fue la final contra Coras, que a media semana todavía lo narraban Natanael y Ricardo Ezequiel, y a media semana mi jefe me dijo que me iba a Aguascalientes a narrar con ellos. De hecho, me fui a Aguascalientes con Iris Cisneros, y los cuatro estuvimos en la transmisión. Con Natanael y con Ricardo Ezequiel estuvo en el palco, Iris estuvo abajo. Ahí los conocí a ellos dos, aunque claro, ya los había escuchado. Y tal cual, esa fue la primera vez que narré el Necaxa, esa final con Coras, que la vuelta, pues lo recordarán, pues fue muy emocionante, pero la ida no, la ida quedó 2-0 y ese fue el partido que a mí me tocó. Oye, ¿y cómo es? Ajá. Perdón, vas. No. Digo, yo iba a preguntar el de primer gol, digo, si fue en ese partido contra Alebrijes. Sí, no recuerdo quién fue, la verdad. Pero seguro que ganó el Necaxa, porque además... Sí, porque Alebrijes. Fíjate que Alebrijes fue la Copa por ese tiempo, pero según yo se ganó, que no recuerdo, creo que fue de Luis Pérez, el mediocampista, no estoy seguro, que además después jugó creo que en Cimarrones, no sé, y ahora está de regreso. Yo lo que te iba a preguntar, Ricardo, ¿cómo es más difícil narrar, vaya, tú solo, que teniendo un compañero, vaya, el que te puedas apoyar, que sea alguien quien está haciendo los comentarios, es más complicado? Pues sí, o sea, en principio sí, pero ya es tanto lo que me toca narrar solo. Por ejemplo, hoy en la mañana por fin me tocó narrar ya la Bundesliga, también la semana pasada me tocó yo solo, y así ha sido. Ustedes lo escuchan en Sky, que prácticamente los partidos de Premier y demás los hacemos solos, pero pues ya muy acostumbrado estoy, tan acostumbrado estamos, que a veces cuando ya estás con alguien como que te empiezas a atropellar. Yo sé que no debería de ser así, ¿no? Pero... Ya no le pasa el balón. Buena comunión con el compañero. Ahora que estuve este último año en radio, en la Octava Sports, que ahí era muy diferente. Ahí era, pues, dos narradores y dos comentaristas y uno en cancha y menciones publicitarias y demás. Como que le fui agarrando la onda, pero es un golpe de pronto. Yo estoy acostumbrado a hacer todo el juego y de pronto tengo que compartir la palabra con otros cuatro. Pero quizá fue, es más un tema de acostumbrarse, ¿no? Yo me acostumbré mucho a estar solo y lo sigo estando, y puedo sacar bien la transmisión, aunque también siento, y me lo dirán ustedes, yo creo que a veces también, aunque no digo que yo sea una eminencia, ni mis compañeros lo sean, pero sí creo que de pronto, aunque seamos muy buenos o no, aburrimos, porque es un monólogo, porque pues, escuchar una sola voz, yo siento, no sé, me lo dirán ustedes, a veces sí siento que es algo repetitivo, o es como un monólogo, ¿no? Ahora que en ese sentido, pues también se apoyan luego en las redes, ¿no? Yo he visto así como que también aprovechan para sacar tweets y estas cuestiones del público. Pues es un poco como para no hablar solos, ¿no? Como pues sí, pero básicamente es eso, yo creo que y yo lo recuerdo en los partidos de Necaxa, bueno, había muchísima comunicación de la gente, ¿no? A mí me llamaba la atención que yo pensaría que el necaxismo está muy concentrado en la Ciudad de México y pues evidentemente en Aguascalientes. Pero la interacción que yo veía de la gente durante los partidos de Necaxa sí me llamaba la atención, que estaba sumamente repartida. Sí, sí, de todos lados. Estamos regados. Oye, y ese día, bueno, ahora sí, regresando a lo de la final, ¿cómo fue tu jornada desde ese día de la final, desde que te despiertas? Digo, que ya sabes a qué vas. Si está el nervio, vas concentrado, preparas todo chido. ¿Cómo fue esa jornada? Pues, mira, yo en principio tenía ahí la frustración de que el partido de ida yo me lo perdí. Porque no sé si, no falta de confianza por mi equipo, simplemente planeé un viaje desde hace varios meses atrás y yo me fui a Puerto Escondido y justo coincidía, claro, ya después me fui enterando mientras van pasando las fechas. Ajá. Y fue la final de ida en Aguascalientes, que fue el único partido que yo me perdí del Necaxa desde aquel de Coras que te digo que fui a narrar la final. Ajá. Hasta que ascendieron, el único partido que me perdí fue la ida con Bravos, ¿no? Entonces, yo como que sí ya tenía la sensación de, porque hasta me escribieron mucha gente, ¿y qué pasó contigo? ¿Y dónde estás? Y yo de vacaciones, ¿no? Como que hasta siento, pero bueno, esa jornada, pues bien, fue, o sea, sin nerviosismo, porque tampoco estábamos tan acostumbrados a narrar en estadio, salvo las finales de ascenso, y habían sido ya algunas cuantas, pero muy acostumbrados no. Yo recuerdo que además ese mismo semestre, pues literal 2 semanas antes, yo había ido ya a Aguascalientes a narrar la final con Mineros. Uh-huh. Y 6 meses antes, ahí no viajamos, pero fue la final de Bravos que le gana al Atlante. Vaya, ya eran dos equipos que además Bravos en ese momento, pues evidentemente era de Sky Sports, ¿no? Por eso pasamos también la vuelta. Entonces, en cuestión de estudio, prácticamente no existía, porque yo ya tenía pues más que estudiado a los dos equipos, sobre todo a Necaxa, ¿no? Pero sí, el nervio, además, por el horario y demás, o sea, sabes que es de mucho rating, sabes que la gente lo está viendo, que lo está viviendo de tal forma, que es un partido pues tan importante como quizá lo fue aquel del descenso contra Morelia, bueno, que peleamos con Morelia contra el América en el Azteca. Vaya, muchas cosas que en la jornada, pues yo sí sentía como la responsabilidad o el respaldo de todo el necaxismo. Y un poquito lo que les decía hace un rato, ¿no? De que yo sentía, porque estaba muy confiado, porque yo veía Necaxa y no veía cómo pudiera perder esa final. También como gozar y decir, pues ya, es como mi despedida, porque yo creo que hoy ascienden y pues adiós. Y pues tal cual así fue, ¿no? Pero me acuerdo que hacía un calor tremendo. Estuve en esa ocasión con el chileno, con Felipe Sebastián Muñoz. Y bien, realmente todo bien. Pero pues sí, los nervios y demás. Y al final además fue muy padre porque pues ya dejas la parte profesional, despides la transmisión, todo sale bien. Y bajamos a la cancha y estuvimos con Poncho Sosa y con Santi, con Santi Tinajero. Que además, vaya, es más o menos contemporáneo, un poquito, yo creo que es un poco más grande que yo, y se portó muy bien conmigo, vaya, nos conocíamos ya desde antes, y hasta me dio el trofeo, hasta no, creo, hace unos días justo que se cumplieron los 4 años, subí la foto con Santiago, que nos tomamos la foto con el trofeo, y un poco hasta me decía como, lo ganamos, como que me hace parte, ¿no? Claro, yo sé que no soy parte, al revés, yo soy la parte neutral, imparcial, que tendría que ser objetiva, pero, ajá, pero esos minutos me metí un rato hasta el vestidor, imagínate. Qué bueno que no hubo fotógrafos, nada, ¿no? Pero no, nada, pero el partido no era ahí, pero ahí estuvimos un poquito festejando con los jugadores. En la parte del caxismo, ¿no? Supongo. Sí, claro, claro. Sí, no, yo dije adiós a la transmisión y me volví otra vez necaxista. Muy bien. Oye, Ricardo, ¿ese partido en Juárez fue el más emotivo que te tocó narrar de Necaxa? Sí, yo creo que sí, aunque el de Dorados, pues para el mal, pero fue también muy emotivo. Recuerdo que todo se vino abajo, que estaba el partido muy parejo y que de pronto caen los dos goles casi seguidos y además empieza a caer una tormenta en el Victoria. Que todo se vino abajo en 10 minutos a lo mucho. Como que esa sensación también me impactó mucho, pero sí, y tomando en global, no solamente de, pues sí, yo creo que de lo más emocionante. También hace unos días, publicaba en mi Twitter de un partido que para mí también fue muy especial, que fue el primero que yo narré, y que fue uno de segunda división, les decía, de Inglaterra, que fue donde yo empecé a narrar del Watford contra el Leicester, que fue un partido muy famoso, que era para ascender a la Premier League, que al minuto 96 un penal, falla en el penal, y en el contragolpe Troy Deeney, que ahora tanto se está quejando del coronavirus, mete gol, y por supuesto que era el primer partido que yo narraba de fútbol en televisión, pues fue también algo como muy impactante, y que además yo no encuentro todavía un partido más emocionante en la cancha, digamos, ¿no? Pero por supuesto que es superior el de Bravos Necaxa, porque uno, es mi equipo, y dos, estoy ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por supuesto, el rating, pues mucho más arriba que un partido de segunda división, como que todo se engloba y era como acabar el ciclo con Necaxa, pero sí, sin duda, yo creo que es uno de los partidos que más recuerdo, y lo pongo quizás en segundo lugar, y el primero no es ese que te digo, sino el primero, pues tiene que ser el Alemania-Corea del Mundial. No sé si lo recuerdan cuando nos salvaron los coreanos, que estábamos casi eliminados de la carta de grupos, y yo estaba en el de Alemania contra Corea, pues yo dije, no, pues con nada de rating, ya valí, está jugando México. Los últimos 20 minutos de esa transmisión yo creo que tuve a todo México encima, pero de esas tres transmisiones sin duda son las que yo más recuerdo, eso sí. Qué emoción. Y ahora, ¿cómo ves? Pues ya ahora con lo de la cancelación del torneo y la situación actual de Necaxa, ¿tú cómo ves el futuro próximo de los Rayos? Pues en principio, pues del descenso, eso sí nos salvamos, sí o sí. Y vaya, que como equipo, a mí me gusta mucho, ¿no? Creo que lo que se hizo hace 6 meses fue muy bueno. Yo de verdad pensé que había la posibilidad de que fuéramos campeones, claro, ya en el momento de semifinal y con Monterrey, yo decía, híjole, si Morelia por ahí le gana al América, yo creo que al Morelia sí en una final. Pero yo jamás, claro que iniciando el torneo, yo no imaginaba que eso podría ser factible, ¿no? Pero también hay un cambio muy drástico en el segundo semestre, ¿no? Pero tampoco puedo culpar a demasiado un proyecto que así estaba pensado, y yo lo acepto así como una reestructuración económica, con suerte porque se han llegado a 2 semifinales desde que se ascendió, pero de que han contratado a jugadores y que le han rendido, vaya, yo creo que Necaxa ha sido el que mejor ha contratado estrellas que en el primer torneo te resurge, ¿no? El caso de Brian Fernández, ahora Mauro Quiroga, en fin. No sé si llega ya un momento de exigir al revés, como de, bueno, ya, ganaste mucho con los jugadores que revendiste, como para decir ahora ya Necaxa, si traes a una figura, ya reténla, ¿no? Porque, y casi lo digo con enojo, porque hoy he visto en Twitter que se está hablando mucho de que Mauro Quiroga podría irse al América, entonces pues vamos casi a las mismas, ¿no? Aunque Quiroga ha bajado un poquito de nivel en este último semestre, pero sí creo que para que Necaxa, no sé si aspira a ser protagonista, pero para que pueda consolidarse bien y ser un equipo que constantemente pueda estar en liguillas, el primer paso será decir, bueno, ya económicamente ya estamos bien, y retener a los que funcionan. Y creo que si Necaxa sigue contratando bien, que esa es una parte que yo admiro en los últimos años, que se ha contratado excelentemente bien, entre argentinos y sobre todo chilenos, creo que el trabajo ha sido sensacional. Si se retiene, estamos del otro lado, yo creo. Muy bien, pues no sé, algo más, Taker, que... Nada más sería saber, Ricardo, si con esto último que nos dices, ¿crees que si se hubieran quedado algunos jugadores, no sé, por decirte nombres, Barovero, Puch, Brian Fernández, ¿crees que si hubiera habido mayor continuidad en el plantel, podríamos haber llegado a esa final? ¿Podríamos estar hablando de que ya se ganó un título desde que se regresó? Pues yo no sé si el título, pero creo que más posibilidades si hubiéramos tenido. Igual yo creo que ganar la final a Monterrey hubiera sido muy complicado, eventualmente una final contra el América también hubiera sido un paso muy importante, pero sin duda hubiéramos tenido más posibilidades, bueno, quizá otro torneo, ¿no? De poder aspirar al título. Aún así, y con todas estas figuras, creo que sí, todavía hay una distancia importante con Tigres, con Monterrey, con América, con esos tres principalmente, quizá con Cruz Azul en cuanto a nombres, pero no, ojalá que la situación sea así, que cambie, que se reestructure, porque sí creo que si en ese caso hipotético que me mencionas, Gerardo, yo creo que sí hubiera habido posibilidades amplias de título, porque con un equipo de pronto desarmado hasta en algunas ocasiones y reestructurado se llegó a semifinales hasta en dos ocasiones, pues imagínate si mantienes a tus jugadores. Muy bien, pues pues muchas gracias, Ricardo. ¿Dónde te puede encontrar la banda? Tus redes, tus comerciales, pues. En redes, en arroba Ricardo Sales E, tanto en Twitter, en Instagram, Facebook ya casi no lo uso, y pues por supuesto en Sky Sports, ¿no? Ahora estamos de pronto narrando la Bundesliga y vamos a tener la próxima semana la Bundesliga femenil. Muy que bien. Sí les dieron el visto bueno. Estarán por ahí estaremos narrando, y algunos partidos históricos de la Eurocopa, y pues ya en unas semanas la Liga Española, la Premier, y espero en un futuro al Necaxa en primera división. Ojalá. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos acá en PR para recordar aquella fecha, y pues nada, muchas gracias. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Ardo, Murdoch, un abrazo. Bueno, pues él fue don Ricardo Sales, que pues nos platicó de ese día. ¿Qué cosa? Bueno, que sigue siendo Ricardo Sales, ¿no? Sigue siendo, y pues ojalá que sí le toque un día volver a narrar a Necaxa. Ya hasta sentí feo, pero Liga MX, en Liga MX, en primera división. Pues desde acá el agradecimiento por su visita, que accediera darnos esos minutos, y que pues compartiera con nosotros sus impresiones de aquel día, que yo creo que jamás se nos olvidará a esta generación de necaxistas. ¿O tú qué dices, Taker? Pues no, es de esos partidos que, en este caso para bien, como decía él, ¿no? Partidos que se te quedan, algunos para mal, como ese de Dorados, y otros para bien, como este, desde luego, porque yo lo he dicho muchas veces, quienes dicen, ay, no, el ascenso, ¿no? Pues es parte de la historia del equipo, nos guste o no. Fueron 5 años y 6 si contamos la primera etapa en ascenso, que son parte de la historia de nuestro equipo. Entonces no podemos decir como que, ay, esos años no me gustaron, no existen, ¿no? Sencillamente. Y que nos forjaron también a nosotros como necaxistas, pues, o sea, en cuanto a cómo vemos el fútbol, o al menos yo personalmente, yo creo que fue una experiencia peculiar y que, o sea, si le encuentras el lado bueno, pues, te acerca al equipo de otra manera, ¿no? Además, a nosotros en particular nos permitió acercarnos y empezar a hacer este tipo de cosas, y acercarnos como prensa y conocer al club desde otra óptica, y que nos abriera las puertas en cuanto a conocer a la gente de directiva, de comunicación, y de verlo desde más ángulos, pues, a nuestro querido y amado equipo. Y pues muchas derrotas duras, dolorosas, cuando no se conseguía el regreso, las finales perdidas, pero aún eso nos dejó momentos de unión, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Alex Rodríguez gritándole a la gente de Neza, en su vida van a regresar a primera. O sea, tirándole maldiciones, y que se cumplieron, porque Neza, pues a pesar de que nos ganó esa final, pues no regresó jamás a primera división. Es que era medio profeta Alex, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que en la final de Dorados a Raúl Enríquez le dijo, tú no vas a jugar en primera división? También le gritaba. No, jugó en primera división Raúl Enríquez. Sí, y, o sea, te digo, esas experiencias pues nos dejaron un amor a la camiseta de otra manera, ¿no? Nos curtieron en cuanto a nuestro necaxismo, y a que si solo fueran puras victorias. Yo por eso de que ser culé o ser del Madrid, A veces es aburrido, ¿no? Yo siento que sí. O sea, y te lo digo, yo soy aficionado al Barcelona. Digo, no voy a comparar mi necaxismo con mi barcelonismo, desde luego, ¿no? Pero a veces sí es como que aburrido. Ay, el domingo juegan, por decirte algo, ¿no? Contra el Getafe. Ay, van a meter de 4 para arriba. Ay, la siguiente semana es contra Las Palmas. Igual, de 4 para arriba, ¿no? Y la misma liga, por más que haya mucho nivel, pasa mucho en Europa, ¿no? En determinada liga, en este caso la española, pues se vuelve un tanto pesada, ¿no? O sea, sabes que va a haber partidos en los que los dos equipos peleen, pero si sabes que si ves al Barcelona o al Real Madrid, pues son contados los partidos de la temporada que van a ser emocionantes. Uh-huh. Sí, sí, sí. Digo, pues podrás presumir mucho alrededor del mundo y vender camisetas. Digo, yo sí esperaría ver un día Necaxa que venda camisetas como vende, no sé, un solo jugador del Barcelona, ¿no? Sí, como vendía Xavi. Pero... Sí, el mejor del mundo. Sí, sí, sí. Ponle tú. Pero la verdad es que sí, sí, o sea, entendemos a nuestro equipo. Es un poco eso también lo que de repente... La diferencia de ópticas, pues, con algunos aficionados. El entender cuál es el papel de Necaxa y que la historia no puede soportar la actualidad del equipo. O sea, hemos visto caídas de equipos históricos y con muchas leyendas en su haber, que han pasado malos ratos y han caído en divisiones. Lo vimos con River, por ejemplo, en su momento, ¿no? Con la Juventus, por cuestiones ahí medio truculentas. Pero que a final de cuentas son equipos dominantes en sus ligas. Ahora, lo de Necaxa, pues el fútbol mexicano en general ha dejado de ser así desde hace tiempo. O sea, ha habido épocas, ¿no? Equipos que dominan durante décadas. Digo, a Necaxa le tocó incluso ser en los 90 un equipo que, a pesar de que nunca fue favorito, sabía todo el mundo que jugaba bien y que iba a estar presente en liguillas y pues que logró campeonatos. Incluso campeonatos que hasta los mismos títulos se le cuestionaron, ¿no? Como en el caso de la de Celaya, cómo se le criticó a Necaxa. ¡Ay, es que ganó! O sea, ¿cómo puede ser campeón sin ganar en la final? Pues así está el reglamento, pues así fue. Si el reglamento nos hubiera pedido que fuéramos, que ganáramos el partido, a lo mejor lo hubiéramos hecho, ¿no? Pues es que el reglamento está desde antes que empiece el torneo, ¿no? Exactamente. Entonces, si eso dice el reglamento, de acuerdo a ese reglamento, ganas, pues qué importa, ¿no? Digo, a Necaxa le ha tocado perder también varias por reglamento, ¿no? Sin ser, hablando de fases finales, quizá no propiamente una final, fases finales le ha tocado perder por reglamento. Pues hablando de no irnos tan lejos, ahora en la cuestión del Monterrey, ¿no? O sea, en la última liguilla que nos tocó vivir, con ese poste, ¿no? Que decíamos, es que con 20 centímetros a la izquierda hubiéramos entrado a la final. Bueno, pues, o sea, en realidad Monterrey no nos supera. Sí. Pasa por... No, sí nos supera, compadre. Acuérdate que nos mete un gol cuando ya... sí. En tiempo de compensación. Ahora, no, era si hubiera anterior, entrado ¿no? ese del poste, la de pese Brian, a... En esa no nos supera Monterrey, es correcto. Exacto. En esta sí, porque se empata la ida y nos ganan la vuelta de último minuto. Pero incluso si hubiera entrado esa del poste, pese a ese gol de Monterrey, por reglamento, ni creo que se hubiera pasado a la final, por posición en la tabla. Sí, entonces a veces te quita, pero bueno, a lo que íbamos era las jetaturas, ¿no? O sea, Necaxa tuvo una buena presencia en los 90 que nos enamoró a muchos y que por eso nos sumamos a las filas. Eres falso, Mordocras. Pero a lo que me voy es que pues, así en los 80s, pues entre el América, ¿no? Y el Cruz Azul y lo que, o sea, son como que grandes etapas de ciertos equipos. Ahora entendemos en qué momento está Necaxa, ¿no? Que no está cerca de ser su mejor época, pero pues tiene ese chiste, tiene su sabor, el venir de abajo y el lograr ciertas cosas. En general, bueno, eso, así es como yo lo veo y como disfruto yo a mi necaxismo. Pero bueno, yo creo que ya estamos dando vueltas. El punto es que... ¡Qué que fuerza sí. rayos! ¡Qué fuerza rayos! ¡Qué padre vivir esas experiencias! A pesar de que sean cuestiones un poco tristes, el hecho de estar en otra división, ¿no? El descenso, pero la amargura del descenso te trae las mieles de lograr el ascenso y que pues hoy recordamos esos momentos de hace cuatro años. Es que es como... Es que es como cuando te pones un pantalón que tú sientes que te queda apretado y dices, no, esto no me va bien. Aunque salgas y tu mamá te diga, no, sí te ves bien guapo, mijito. Dices como que no, como que esto no es mío, ¿no? Es la misma sensación. Sí. Como que te sientes fuera de lugar, ¿no? Te sientes mal. O sea, sí estás, te dicen que te ves guapo. O sea, Necaxa iba y dominaba. Pero pues como que no, no, pues no. Me dice que... Ok. Exacto. Bueno, cambiando de tema, que pues andamos con rachitas, hablando de rachitas, pues la de la E-Liga, ¿no? Yo, la verdad, he agarrado la óptica de no tener óptica. Es decir, no estoy viendo los partidos en vivo ya, más ya solamente veo los resultados. Ahí la mejora. Exacto. Y entonces ha mejorado el equipo. ¿Cómo has visto sí, tú gracias, Mordecai. El repunte de que, o sea, yo me doy crédito a mí y se lo doy a Carlitos Guzmán y a Kevin Mercado. Yo desde el principio le puse todas mis fichas al hipster, como diría Val Marín. Yo soy del hipster de toda la vida, por favor. Oye, a ver, ¿cuáles han sido los últimos resultados? Porque la verdad es que yo ya de 2 semanas siento como que no tengo idea de cómo va. El hipster le gana 6-2 a Morelia. No, siento que me salté uno. El Kevin Mercado le mete 7-2 al Santos. Después repite el Kevin Mercado y el Tigres le mete 5-2. Regresa el hipster y le gana 6-2 a Tijuana. Sí, estaba correcto, así es. Ajá. Ese orden. Y en el último, Carlos Guzmán repite y le gana a Pachuca 2-0. Le gana a Romario Ibarra, un partido muy cerrado, así con pocas llegadas. Ibarra me parece que se defiende muy bien. Había perdido por ahí un partido nada más, pero pues contra Nicolás Sosa, ¿quién no pierde con Nico Sosa? Con Nick Killer. Pero el hipster me parece que, o en esos primeros dos partidos, el que pierde con Monterrey y después empata, me parece que no habíamos visto lo que podía jugar, o se puso a entrenar, o sea, a practicar a jugar FIFA, en serio, porque lo que nos muestra el día de Morelia, lo que nos muestra la reacción de Morelia, que perdía 2-0 y mete 6 goles para darle la vuelta, con Tijuana hace lo mismo, pierde 2-0 de manera temprana y mete 6 para remontar, y lo que nos muestra en este partido con Pachuca, el hipster, ahorita, o sea, tú ves esos 3 partidos y piensas que es un jugadorazo, Mira, yo creo que debería entonces pasarle ahí el tip a Poncho Sosa de que lo importante es no recibir goles tempranos en el partido, y entonces sí, ya la cosa se va para mejor. Porque sí vi ese último resumen, yo sí vi mucha mejoría en la defensa, o sea, en cuanto a cómo recibir al rival. Ahora, hay muchas similitudes entre lo que fue, ya no podemos hablar en presente porque el torneo ya se acabó. Sí, ya. Lo que fue el Necaxa en Liga MX con lo que es el Necaxa en la Liga MX. Hugo González regándola en 2 o 3 partidos, regándole también los goles. Ventura Alvarado regándola en todos los partidos, no importa contra quién. Los goles tempraneros, ¿no? En todos los partidos también, goles en contra. Y por ahí reacciones también, quizá no hasta el final del partido, como se dio en las primeras fechas de Liga MX, pero el equipo viniendo atrás, reaccionando y sacando resultados. Sí, muy bien, y felicitaciones a Carlitos, tanto que lo reventamos. No, yo desde el principio, y no me dejarán mentir, están grabados los programas, yo dije que todas mis fichas se las ponía al hipster. PR levantando muertos, ese es el asunto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, es cierto. Sí. Como hicimos en su momento con Isijara, como hicimos con tantos jugadores. Kevin. Justo antes de ese partido en el que da 2 centros espectaculares de gol contra el Atlas. Sí, efectivamente. Y pues así como dato, el hipster ha jugado 5 partidos, ¿no? Ajá. El que pierde con Monterrey, después empata, no recuerdo con quién empata, le gana a Morelia, le gana a Tijuana y le gana a Pachuca. Es que 5 partidos de los... ¿Cómo? ¿No es Querétaro? Querétaro, sí. No. ¿O ese sí, fue sí, Jairo? Sí, sí, es Querétaro. Sí, fue Carlos Guzmán contra Marcel Ruiz. Fue ese. Ok, lleva 5 partidos jugados de los 13 que han, de las 13 fechas que van. Está a un partido de tener los mismos partidos jugados en el FIFA que en la vida real, Números PR. Oye, números PR. El dato PR. Y tal como ha jugado, creo que el martes, cuando escuchen esto, ya habrá jugado, estará por jugar Jairo. Según el comunicado de Necaxa, que últimamente nos dice que va a jugar tal y pues juega otro, pero bueno, va a tener todavía 4 oportunidades más para empatar su marca con 6 partidos, ¿cómo no? Muy bien. Y entonces... Es un histórico de nuestro equipo, ¿no? Pues pues si juega más juegos que los otros dos. Digo, ya en una vez así, ¿no? Por ser el jugador con más encuentros electrónicos. Sí, aparte de que en este momento ya podemos hablar de posibilidad de liguilla, porque Necaxa ya se metió, ahorita es, si no me equivoco, décimo lugar, pero meramente está un punto abajo del octavo y es décimo en comparación con el noveno solamente por diferencia de goles. Entonces, pues ojalá siga el buen paso, ¿no? Que repunte. ¿Qué? Sí. Después de ese mal inicio. Perdóname, y te vuelvo a interrumpir. Y dos de los cuatro partidos que le quedan son precisamente contra el que va 8 y contra el que va 9. Entonces hay buenas posibilidades. Ojalá se apliquen y que sigan con la buena chamba, ¿no? Juegue siempre, por favor. Y ahora ya que oficialmente se suspendió la... O sea, ya no hay ninguna distracción en cuanto a que, pues, a ver cuándo regresamos a entrenar. Mangos, que se ponga a trabajar con el control del play. Exactamente. Bueno, ahora, tomando ese tema de la suspensión de la liga, ¿tú crees que le podemos echar la culpa a Santos o no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No te supiste la de Santos? Lo de los casos de los jugadores Santos. Ajá. No, yo creo que no. No creo que sea que le podamos echar la culpa a Santos. Yo creo que sencillamente los dueños, digo, sabemos que esto es un negocio. Los dueños o los dirigentes de la liga vieron que se pusieron a analizar y terminan resolviendo el escenario en el que menos perdían, ¿no? Si bien es cierto que se pierde porque los sueldos, que porque le quedan debiendo partidos a las televisoras, muchas cosas, se maneja mucho dinero en el fútbol, me parece que es el escenario, por un lado, en el que menos perdían, es decir, hasta aquí, te evitas el amontonar partidos en cuanto se pueda reanudar, ya hablaban de julio o agosto, amontonar partidos y después empezar el segundo semestre otro torneo. Sería apretar mucho su calendario. Pero eso por un lado. O sea, es, me parece que el escenario donde menos perdían o donde menos se complicaban las cosas. Y por el otro, me parece que es el más sensato, ¿no? Yo, sí, el día que platicábamos aquí con Arturo Reyes, si no me equivoco, ese programa, hace 3-4 programas, ustedes decían que veían difícil que se reanudara. No recuerdo si fue ese o el día que estuvo Baldo con nosotros. Decían que ustedes que veían difícil que se reanudara. Yo pensaba que sí se iba a reanudar. ¿Por qué? Por la necedad de los directivos. ¿Te acuerdas? Antes de que suspendiera la liga, dicen, ay, vamos a jugar con público. Bueno, no, sin público. Ay, vamos a adelantar la siguiente jornada a media semana. O sea, era mucha insistencia en no dejar pasar los partidos y las fechas, ¿no? Entonces, para parar la liga se resistieron hasta donde pudieron. Y yo pensé que se iban a resistir de la misma manera para dar por terminado el torneo. Yo dije, esto es lo... Sí, porque sí, la van a terminar. Sí, yo... Pero por finalmente eso, fue lo más sensato. Yo tengo esa teoría de que todavía estaban buscando a ver cómo meter los partidos así por fuera, puerta cerrada y todo por televisión y lo que quieras. Y ya cuando sale esto de Santos, ya, o sea, no hay manera. Yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso, que dijo, no, pues ya, ALB, no podemos arriesgarnos a que... O sea, si hubieran logrado mantener las pruebas, pues, o sea, que el conteo con infectados de cada equipo, pues ponle tú que salieran 2 por cada equipo, pues más, pues los aíslas y juegas con eso, ¿no? Con lo que tengas. Pero yo siento 8, que eso fue, mucho, ¿no? Hecho, 8 fue demasiado y que ya implicaba cierto, mucho más riesgo para todo el aparato. O sea, ¿te imaginas el escándalo que se hubiera hecho si se empiezan a salir los contagios por jugar? Sí, sí, sí, de acuerdo. Y lo que se está temiendo incluso en Inglaterra, ¿no? Que también están por esas, y que la Liga Española también ya están en esas ondas. Pero bueno, al final de cuentas, pues Sosa no terminó el torneo como vaticinábamos. Claro que nadie más lo terminó, pero al final de cuentas... Ni Siboldi lo terminó, y eso que iba de líder general. Ay, pues qué cosas, ¿no? Y ahora pues extrañar un poco más el al equipo, a ver al Necaxa. Y en cuanto a que las pérdidas, ver cómo las maneja la liga, ¿no? También no sé si ahí tengan que romper un cochinito para repartir, si ya de plano eso de la liga de promoción, ¿no? Que lo que habían dejado de en lugar del ascenso, pues mangos, o qué va a pasar. La liga de desarrollo esta que decían, pero en particular a Necaxa, pues ya se ha hablado mucho, ¿no? No sé si viste las noticias del adeudo de Chivas, ¿no? De aquel paquete Chiva que, ajá, que se había dado el año pasado. Y dicen que Chivas era de los más renuentes a parar, ¿no? Que era junto con Cruz Azul y creo que junto a América o Pumas, los que estaban insistiendo más y buscando posibilidades para que se siguiera, ¿no? Pues es que lo que se pierde en... Pues te digo, sí, las pérdidas están más fuertes de lo que pensamos, yo creo. De lo que podemos dimensionar, porque son cantidades que no manejamos normalmente, ¿no? Digo, no es que tenga... Mis cuentas en Suiza, pues no dan para eso. Ah, pero las de Islas Caimán, ¿qué tal? Y derivado de todo este asunto, pues luego sale esta dichosa entrevista, ¿no? Con Mauro Quiroga, para un medio ahí que no tengo idea de dónde sea. Supongo que es argentino. ¿Tú sabes o no? No. ¿De dónde salió? Bueno, pues ahí para una página sacan una publicación de una entrevista con Mauro Quiroga. Y después pues ya la replican en cuanto a que el perfil que le dan es que Mauro está haciéndole ojitos, guiñándole el ojito al América para una posible transferencia. Y ya después medio tiempo, bueno, ya todos el resto de los medios deportivos pues están ya poniéndole la casaca azul crema a nuestro querido comandante. Ya lo están vistiendo de pollo. Fíjate, que sería muy triste, digo, todos se van a ir. Sería muy triste que terminara siendo de esos que dejaron de ser hombres, ¿no? Pero para vestirse de amarillo, pero... no sé, yo... Sabes que no me gustan ese tipo de declaraciones, pero tampoco la veo tan mala. O sea, si le preguntan, él dice claramente, ahorita me debo a Necaxa, y es lo que nos debe importar, ¿no? Hugo González, por ejemplo, hace algunos meses, ¿no? Que dice que a mí me gustaría estar en un mejor equipo. Uy, perdónanos, pero Hugo, pese a esa declaración, también penosa desde mi punto de vista, pese a ello, fue un profesional... Y se mantuvo, y nos mantuvo en muchos partidos, nos salvó muchos resultados. O sea, Hugo jugó no pensando en, quizá pensando en me voy a lucir para irme más fácil, pero sabíamos que se iba a ir y él fue un profesional en todos los partidos, ¿no? El comandante, nos decía Ricardo Sales, que este último torneo ha venido un poco a la baja, pero me parece que ha sido igual un profesional. Si en su futuro está América o está otro equipo... Pues lo iba a estar de cualquier manera, dijera él o no dijera él, ¿no? Entonces, me parece que sí pudo haberse callado el de que quiero jugar en el más grande de México, lo que sea, algo así. No, yo no he visto un video como tal, solamente citas, y pues citas es muy fácil poner cualquier frase entre comillas, ¿no? Entonces, yo no veo tan grave. Hubo jugadores íconos de nuestro equipo que dijeron cosas más graves por el nombre y el peso que tenían ellos en nuestro equipo, y a esos nadie se las hizo de pex. Sí, ¿sabes a quiénes me refiero? Sí, yo no quiero remover ese tierrita, la verdad, y a ti yo sé que te gusta, pero... No, es que no es por tirarles a ellos, o sea, yo lo que digo es que en determinado momento... No nada más Mauro Quiroga, no nada más Hugo González, ni aquellos dos que te digo han hecho declaraciones inoportunas o equivocadas. Desde mi punto de vista, a lo mejor ellos dicen, está bien, así lo pienso, así lo digo. Ok, se vale también. Pero, ¿por qué pegas de gritos cuando alguien dice, cuando X dice y cuando Y dice no? O sea, también entiendo de trayectorias y lo que me digas, pero digo, el pegar de gritos... por una declaración de un jugador, el que sea, pues como que tampoco. Sigue siendo fútbol. Sí, yo estuve analizando, o sea, porque si no hay un audio, bueno, yo no encontré un audio o un video donde se plasmara esa entrevista, solamente fue, vi un portal y la entrevista así, transcrita, pero, o sea, lo estuve analizando lo que dijo, o lo que ponen ahí que dijo, y a mí no, o sea, de repente se nos olvida que son personas que además son extranjeros que no tienen que conocer necesariamente todo la historia que o la historia que hay en cuanto a la relación de un equipo con otro, ¿no? En particular con el América, pues a nosotros nos duele porque pues se lame, ¿no? Sus güeyes. Ajá, sí. Y todo lo que nos hicieron sufrir en los 90s por las mismas situaciones. Digo, cuando vimos partir, ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? Peláez, Beto Aspe, sí, Ratón. Sí, sí. O sea, al mismo Luis Hernández, verlo festejar un gol de la América en la final contra Necaxa, ¿no? O sea, bueno, el punto es que eso Mauro pues no tenía por qué saberlo, y él habla desde su percepción de alguien que viene de otra liga y que llega aquí y que ve cómo está la situación del fútbol mexicano. Yo siento que lo que nos le dolió a la gente es el que dijera que el América es el equipo más grande de México. Que ahí, pues no te puedes meter en cuanto a percepción. O sea, ajá. ¿Qué dices? ¿Tú quiénes dirías que son los equipos más emblemáticos de la Liga Mexicana? Chivas y América, creo yo. No, y aparte, no sabes de dónde él viene. Bueno, ya sea de su país o de... Él venía de jugar de Chile, ¿no? Uh-huh. Quizá ya es la percepción, ¿no? Quizá hoy en Liga MX y piensan en esos equipos. Sí, ay, ya llegó la de los tamales. Pídeme uno verde y uno de rajas, compadre. Oiga, por favor. Ceñito. ahora, o sea, si tú ahorita te dicen, oye, ¿cuáles son los dos grandes equipos? ¿Cuál es el equipo más grande de la Liga Costarricense? Pues yo pienso a la Jolense y. Yo digo que el Saprissa. Ajá. Y entonces alguien que es de otro equipo te va a decir, no mames. O sea, no, pues, güey. O sea, ajá. ¿No? El aficionado del Herediano le va a brincar, ¿no? Ajá, o sea. ¿Qué pasa? Que, por un lado, pues, obviamente en Chivas no tiene cabida porque no es mexicano, ¿no? Y el otro, pues, es América. Ahora, si le preguntan en particular del América, pues, es a lo mejor la percepción que va a tener. Entonces, yo siento que ahí, ay, que ya le bajemos un poquito al sentimentalismo y al la sensibilidad, pues, por las heridas a tu equipo. O sea, somos Necaxa, sabemos quiénes somos, sabemos cómo funciona y cómo se ha sostenido el equipo en los últimos años, cuál es la idea de empresa que tienen. Pues así va a ser un rato, aguanta, ¿no? Aguanta vara, como aguantamos el ascenso, como disfrutamos cuando teníamos las finales en primera división, ¿no? O sea, vamos, ¿por qué se siguen lamentando por cuestiones que ni siquiera tienen que ser necesariamente ataques al equipo? O sea, él lo dice, hoy me debo a Necaxa. Ya después, ¿quién sabe qué pase? No, nadie sabe. Si ellos se fijan en mi trabajo, pues qué chido, lo agradezco. Y sí. Y qué padre. Pero, o sea, ¿qué va a decir? No, pinche equipo, que se vayan a la goma. Güey, no te vas a minar. Hubiera sido padrísimo, pero no lo puede decir. No se puede, porque en el fútbol nunca sabes con quién vas a terminar. Porque además no es decisión de él necesariamente. O sea, sería como escupir para arriba, ¿no? Exactamente, porque nunca sabes él a dónde va a llegar y con qué términos y demás. Ahora, me decía por ahí, platicaba con en Twitter, ¿no? Ahí yo intercambiaba puntos de vista con Rulax y me decía, es que en las empresas por menos de eso te sancionan o te corren. Y digo, pues sí, pero porque en las empresas no se ven beneficiadas porque tú te cambias de trabajo. Pero aquí sí, o sea, ¿tú qué crees? ¿Que se va a ir solito? Pues no, se va a ir vendido y una lana le va a caer a Necaxa. Y con esa lana va a llegar otra persona que cubre ese puesto y que después a lo mejor vamos a estar idolatrando de la misma manera. O sea, así. Y 6 meses después o un año después van a mentar madres porque ese otro que llega se va. Exacto, y así ha sido un ciclo que ya llevamos 4 años viviendo. ¿Sí? Y que no aprendemos. O sea, ¿por qué nos sigue lastimando ese tipo de cosas? Y por el contrario, se le ataca o se le critica fuerte, porque yo he leído cosas así medio raras en Twitter, a un sujeto que nos dio tantos buenos momentos con tantos goles, que incluso festejamos título de goleo, compadre. Sí, exactamente. Sí. No pasaba desde hace 20 años, 19 años, ¿no? O sea, desde el 2000. Y tienes boca para criticarle algo. No, el señor ha trabajado maravillosamente y, como decías de Hugo, yo creo que ha rendido bastante bien. Yo no creo que haya faltado al respeto al equipo, a la institución, y solamente dijo una opinión personal que ahí tampoco te puedes meter. O sea, A lo mejor puedes estar o no de acuerdo, pero tampoco puedes mentarle la madre por pensar algo, por tener una opinión sobre alguien o en este caso otro equipo. Exacto, es como cuando a nosotros nos mientan la madre porque opinamos de X o Y forma, ¿no? Sí, o sea, ese es el asunto con Mauro Quiroga y que, y pues, o sea, lo que duele es que pues ya no, o sea, no pudimos terminar el torneo viéndolos, ¿no? O sea, igual y la tendencia no iba para nada bien, o sea, decían que había bajando el rendimiento, pero pues todo Necaxa había bajado su rendimiento, Sí. y pues no iban muy bien las cosas en el torneo, a final de cuentas se nos termina y pues bueno, a lo mejor Nos terminaron, la pandemia nos terminó robando 7 partidos de Hugo González, 7 de Mauro Quiroga, 7 del Fideo Álvarez, que eso sí me duele, y de todos en general, ¿no? Y que ahora tendremos que entender que, pues, o sea, las finanzas de Necaxa no son las de Monterrey, no son las de la América. O sea, si imagínate, si ellos estaban deseosos de terminar, ¿no? La cuestión de Chivas y de la América, que son los equipos grandes de la liga, imagínate Necaxa, ¿no? Lo que va a ser las pérdidas. Y si a eso le sumas que no le pagan los jugadores que ya había vendido, Creo que te van a reventar, compadre, porque acabas de decir que Chivas y América son los grandes de la liga, ¿eh? pues son los que más Maldito afición tienen. antinecaxista, respeta la camiseta, mordokeras. Yo siento que son los que más afición tienen. Y ya, o sea, eso no demerita a Necaxa. Es que esa es la parte que no entiendo. O sea, Vienes aquí a minimizar a nuestro equipo. no. O sea, el que tú le digas, el que ustedes me digan que yo estoy guapo, no va a hacer que Taker sea menos guapo, solamente que yo soy guapo. ¿Sí me explico? Sí, además todo el mundo sabe que yo soy más guapo. Ponle tú, y si alguien me dice que soy guapo, Taker no tiene por qué ofenderse de que a mí me digan que soy guapo si él también es guapo. Es que a ti ¿Sabe? te dijeron y a mí no. Exactamente. Entonces, yo siento que, o sea, que Ahora, además sí eres guapo, estamos. yo te lo dije en los últimos 2 programas, compadre. Gracias, muy amable Taker. Yo, por eso eres mi cuate. Yo siento que además estamos comprando lo que los medios nos quieren vender. Y o sea, ya estamos. Son clickbaits que ya les estamos regalando, Sí, y de o sea, acuerdo. porque no hay liga. O sea, no hay de qué hablar, no hay temas, pues tienes que meter ahí ruido de lo que sea. Y la banda está mordiendo el anzuelo, y pues bueno, ya Mauro tuvo que sacar un comunicado ahí en su Instagram, diciendo, hey, no era mi intención ofender a nadie. Porque además, Mauro a mí me parece que es un tipo muy, muy correcto, y que pues bueno. O sea, yo no, yo creo que no era necesario que sacara eso, pero bueno, se publicó y ya, ojalá Oye, que se pueda quedar un rato más con Ecaxa, ¿no? pero viste lo, pasó lo que en la, el Necaxista me dio la razón. La semana pasada que estábamos aquí con Paco McSweeney, que él hablaba de la armonía entre la hermandad Necaxista, yo dije, si me pregunté y se los pregunté, si alguna vez había existido esa armonía, ¿no? Porque uno entraba a Twitter y estaban todos locos. 3, 4 días después me dieron la razón, otra vez. Ay, pero bueno, pues viendo por el lado amable, pues bueno, nos dio para hablar de Necaxa en Twitter un rato y las redes, porque pues sí, ya yo creo que ya extrañábamos esto de hablar de Necaxa porque no hay liga y pues ya no va a haber, al Pero menos. podemos hablar de la I-Liga, como dices hace rato. Por cierto, hace rato que te dije que el hipster de toda la vida y que desde el principio le puse mis fichas, se me olvidó, le iba a mandar un saludo a mi compadre Rayo Tab, hasta Tabasco. Él sabe que yo del hipster toda la vida. Ay, bueno, levantando muertos, ese sería el asunto acá. Pero bueno, eso es lo que teníamos. Yo creo que ya podremos ir despidiendo este episodio. A ver qué pueda venir para el futuro, ¿no? Porque pues, ya se nos agotan los temas. Oficialmente se acaba la espera de la liga. Y pues a ver qué pasa. Es que la liga va a ser por ahí de agosto o algo así, ¿no? Si bien nos va. Y se ve tan lejos, o sea, es como si. Es que date cuenta. O sea, ahorita llevamos 2 meses, ¿no? Más de 2 meses ya sin liga. Y había épocas en las que el verano era así, pero desde hace rato dejó de ser así, ¿no? Era un mes, una semana, si acaso. Ahora llevamos más de 2 meses y va para largo, ¿no? Pero, como te decía hace rato, me parece que termina siendo la decisión más sensata. Bueno, pues a ver qué noticias se van dando en cuanto a que, pues ya también oficializando el cierre de torneo, no sé cómo esté la situación de los contratos, por ejemplo, digo, si van a respetar como los tiempos para poder empezar a hablar de cambios y de draft y estas cosas. Bueno, no sé si ya luego quieres que hablemos de otra semana del Pogba mexicano, que se habla que llega a Necaxa. Ajá. ¿Supiste esa de los dos jugadores de Cimarrones? Sí, sí, sí. La leí ahí en pasionrojiblanca.com.mx. Qué bueno. Que uno es hijo, no es hijo. Es hermano del Cachorro Montes, ¿no? Alan Montes, defensa, hermano del Cachorro Montes de Monterrey. Ah, mira, esa no me la sabía. Pero, pues, pues así, ya esos son los movimientos que se hablan. Pues ya vamos a aguantar a ver qué va pasando, porque pues sí, seguramente habrá movimientos en las filas necaxistas. Y pues no sé cómo vaya esto. También porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos hablar con los patrones un poquito de eso, pero, o sea, por ahí leía la teoría de que de Barovero, ¿no? Que podría regresar. No creo. Por ahí el señor... Digo, si regresa yo no me quejo, pero no por creo. Ahí el señor Genis decía, no, pues yo creo que yo veo más probable. Bueno, creo que fue él, la verdad no me acuerdo bien. Pero dice, lo más probable es que él quería retirarse en Argentina. Y que termine yéndose para allá. Pero, pues Argentina está bordeado. Y si lo sé es porque mi carnal no pudo entrar. Mi hermano está, se iba a Argentina y ya no llegó, se quedó varado en Chile, está ahí escauteando chilenos, encerrado en casa y está encerrado en Argentina. Eso fue, sí, eso fue cuando el partido con Santos, ¿no? Uh-huh. O sea, hace más de 2 meses, compadre. Sí, sí, pero ahorita, o sea, hoy es día que no, o sea, no puede salir de Chile. O sea, ni puede llegar a Argentina porque está cerrado Argentina en cuanto a sus fronteras y está viendo la manera de ver cómo se regresa a México porque pues no hay vuelos. Pero hay por si saben de alguien que tenga un avión que quiera pasar a Santiago por mi carnal y traérselo para México, pues ahí se los encargo. Pero a lo que voy es que, o sea, ¿tú crees que el jugador que quiere, o sea, Barovero quiere ir a Argentina cuando no puede ni entrar al país? O sea, ¿se va a esperar hasta después de septiembre para ver si se arregla con alguien? Si juega no, o no creo. Juega, o sí, no. Te quedas un año más en México y pues juegas aquí. La cuestión, y digo, no debieran faltarle ofertas, es que tenga alguna oferta, ¿no? Porque me parece que Monterrey ya dijo que no lo va a renovar, ¿no? Ajá. Yo creo que él todavía tiene para dar, ¿no? Ah, sí. Digo, sí, Monterrey, sí, la verdad duda. Es que le fue muy mal durante este año, y en particular este último torneo. Ahora, lo del regreso a Necaxa yo lo veo muy complicado, porque pues dinero, ¿no? A final de cuentas. Barovero no se fue a Monterrey de gratis. No es como si Necaxa y Monterrey hubieran dicho, ay, vamos a cambiar porteros, ten tú y dame este. No, no. O sea, Barovero se fue después de que Necaxa recibió un buen dinero de parte de Rayados y el préstamo de Hugo González, ¿no? Entonces, Necaxa no va a ser como que otra vez le pueda decir a Monterrey, ay, pues los volvemos a cambiar. No, porque no, pero Marcelo, o sea, el que lo va a negociar es Monterrey, no Necaxa. Ah, pero es que eso es a lo que no sé, o sea, ¿Marcelo no queda libre? Bueno, sí podría ser. O sea, porque si tiene contrato, pues sí, si vence el contrato queda libre, cierto. O sea, en una de esas puede llegar como llegó la primera vez. Necaxa. Oye, pero sería así como que la misma historia dos veces. Pues o sea, es lo que te digo, o sea, sí. Aparte, con un jugador de ese calibre, sería extrañísimo, ¿no? Sí, supongo que habrá otros equipos que quieran decir primero, pues yo te pago más, y ahí sí Necaxa no tiene manera de competir. Sí. O sea, si regresa sería por buena voluntad también de Marcelo, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. O sea, está complicado, la verdad, no está tan fácil. Si vence el contrato, tienes razón. Termina siendo jugador libre. Ahora, no sé qué tanto... Monterrey anunció que no lo va a renovar, más el contrato creo no se ha vencido. Es que es lo que y no quiere decir que no lo puedan negociar antes de que vence. Más porque se van a ampliar las fechas para transferencias y esto, ¿no? Entonces, a lo mejor Rayados tiene más tiempo para negociarlo. Es que es ahí donde ahora hay que ver si se van a cumplir, o sea, si no están ya negociando ahorita, que ya oficialmente ajá, dijeron ya se acabó, entonces ya empezamos el cabildeo y armar lo que sí, lo que venga para la que sigue, ¿no? Que además... Que sería lo más lógico. Y que siento que además va a ser desinflando cifras. Sí. Entonces, ¿quién sabe? Se va a poner... esto, la verdad es que es algo novedoso, que digo, por las circunstancias extraordinarias, nunca nos había tocado ver cómo... qué pueda pasar ahora, ¿no? La incertidumbre que hay en cuanto a Liga MX y sobre todo por este largo rato que vamos a estar sin actividad futbolística y que llevamos ya sin actividad futbolística, el cómo van a resolver o qué va a pasar, si se va a transformar también, va a ser una nueva normalidad en cuanto a la Liga MX y sus costes y la supervivencia de los equipos, los dineros. Es un tema complicado, ¿no? Y bueno, cuando pase todo esto va a ser complicado no solamente para el fútbol en general, ¿no? Va a ser en cuestión de economía, va a ser muy complicado para todos en todos los ámbitos. Así es, pero bueno, con este ánimo renovador y positivista, yo creo que vamos despidiendo esta emisión número 30 y... ¿qué? ¿Quedamos 6? 36. 36 del podcast NFR. ¿Tus redes, Don Taker? Solamente Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Si gustan pueden ir a leer y ahí les digo que estamos todos locos, incluido yo porque lo puse así, estamos todos locos. Estamos. Muy bien, a mí me encuentran en arroba Murdoch Eras en Twitter, Instagram y hasta en TikTok, también no lo había dicho, pero ya estamos ahí. Vámonos. Estamos ahí averiguando nuevos lares. Mucho tiempo libre, compadre, ¿ok? Un poquito, pero no estoy... Pero bueno, pásese a ver qué encuentra. Y próximamente el TikTok de Pasión Rojiblanca, en el que Don Taker va a estar bailando para todos nosotros. Muy bien. Sí, con eso de que estoy súper bailarín, compadre. Yo sí tengo dos patas izquierdas. De entrada no me gusta bailar. Quizá podría decir a mi favor que nunca aprendí a bailar porque no me gusta. Pero pues nada. O sea, bueno, si se suman, ¿cuántos patreones? 9 se necesitan para que Taker haga un TikTok. ¿Para que abra un TikTok? Ajá. ¿O para que haga un video? Haga un video. En TikTok. 1,000 patreones. Bueno. Oye, de modo que no me puedo vender barato. No, no. Dirían claro, ¿no? Martinoli y Luis García, véndete caro, compadre. Sí, sí, seguro. Bueno, pues ahí estamos. Gracias por acompañarnos una semana más. A ver qué sucede próximamente. Esperamos escucharnos la próxima semana con... A ver qué. A ver, ¿de qué quieren que hablemos? Déjenos ustedes sus sugerencias y nosotros... Los tres escuchas que nos queden, que nos sugieran tema, ¿no? Exactamente. Que nos platiquen de qué quieren que platiquemos. Y bueno, esto fue el podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras, estuve con el señor Gerardo Taker, gracias a Ricardo Sales por acompañarnos en esta emisión y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.